hanno una planta trasformadora che está instalada desde el año ya aquí 86, más o menos 87, nos está dejando en realidad una gran cantidad de muertos y enfermos que tenemos alrededor del barrio. Enfermos con diferentes causas graves, digamos, como el cáncer, diabetes por montón tenemos. Por principio los transformadores esos funcionaban con el PCB. Estamos hablando del año 86. En el año 76, en Estados Unidos y Europa, lo declararon al PCB uno de los peores químicos que envenenaban a la gente, y lo declararon prohibido para el uso industrial, comercial y de producción. En el 76, resulta que pasaron 10 años después, nos ponen acá nosotros en una población donde hay viviendas, escuelas, salas de primer auxilio. En medio de eso nos ponen la planta con ese elemento. Cuando se preguntaba a los que instalaban la planta, nos contestaron que con esa planta íbamos a poder tener en funcionamiento nuestra radio y todos los elementos electrodomésticos en buen funcionamiento sin que haya corte de luz. Con ese tema, en la ignorancia nuestra, se ha puesto la planta. Pero claro, pasaron los años y por la desgracia que sufrimos, nos damos cuenta de que todo eso fue un engaño. Porque nosotros tenemos en el barrio Malvinas, tenemos corte de luz permanente. Aparte de eso que nos dijeron, tenemos otro problema que es más grave, que es haber metido en un barrio con la capacidad humana que tenemos, ese elemento que es un veneno.